Hola, buenas noches. Suena el magnífico Diarabí de Ali Farka Touré y Ray Cooder, y nuestros oyentes más asiduos reconocen ya la sintonía de Buscando Leones en las Nubes, el programa de Radio Universidad que, como todos los lunes, entre las 10 y las 11 de la noche, llega a vuestras casas con la pretensión de entreteneros durante una hora en contacto con unas cuantas canciones excelentes y otros tantos interesantes fragmentos literarios. Elena Villegas desde el control y yo mismo, Alberto Sansegundo, como principal responsable de los aspectos creativos de las distintas emisiones, os damos así la bienvenida una semana más y os invitamos a disfrutar de una espero que agradable transmisión. La mención a nuestra sintonía africana no es hoy una mera opción retórica con la que solventar la apertura del programa, sino que obedece a un intento de introduciros, ya desde el comienzo, en lo que va a ser el hilo argumental de nuestra emisión. Ya sabéis que Buscando Leones en las Nubes somos extraordinariamente devotos de la música africana, de la cultura y la vida africanas en general. Y por ello, una vez más, vamos a dedicar íntegramente el espacio de esta noche a África, tanto en nuestra vertiente musical como, aunque con matices que luego precisaré, en la literaria. La música que vais a escuchar no requiere demasiada presentación. Os diré tan solo que he elegido las canciones respetando dos premisas. La primera es que se trata de piezas con un tono tranquilo, relajado e intimista, como es la nota dominante, casi siempre, en Buscando Leones en las Nubes. Además, he querido que sus intérpretes fueran de orígenes diversos dentro del inmenso continente africano, sin repetir países. Así, escucharéis canciones, algunas ya emitidas en programas de cursos anteriores, de Angola, Malí, Benín, Senegal, Burundi, Uganda, Mozambique, Costa de Marfil, Etiopía, Gabón y Cabo Verde, en una significativa muestra de la formidable riqueza musical que atesora África. Con respecto a las lecturas del programa de esta noche, he huido voluntariamente, aunque sin duda se trata de un enfoque válido y hasta interesante, de la versión tópica que nos llevaría a ofrecer una visión de África que recalcara su ruina, el hambre y el SIDA, las guerras tribales y la pobreza, la explotación, la enfermedad, la miseria, en suma. Y siendo por desgracia cierta esa fotografía de un África depauperada, en Buscando Leones en las Nubes la hemos reflejado en algún otro programa monográfico, algunas temporadas atrás, hoy he preferido un acercamiento a la realidad del continente negro más optimista, más alegre, un enfoque más ingenuo e inocente, si se quiere, pero sin duda también verdadero, también real y por ello también legítimo. En consecuencia, partiendo de ese planteamiento, esta noche os voy a leer textos extraídos de los libros de un autor blanco, británico, Alexander McCall Smith, excelente conocedor del mundo africano, pues no en vano él mismo nació en la actual Zimbabue, cuando aún era una colonia inglesa bajo el nombre de Rhodesia, y vivió varios años en diversos países africanos. McCall Smith ha escrito una serie de novelas, de las cuales casi una decena han sido publicadas ya en España, en las que ha creado un personaje fascinante, la primera detective de Botswana, Mamma Ramotswe. No puedo, no dispongo de tiempo suficiente, presentaros convenientemente a la extraordinaria mujer y eficacísima investigadora que es la señora Ramotswe. Dejadme deciros, tan solo, que se trata de una oronda y jovial africana, sencilla y honesta, entregada a la noble tarea de resolver los problemas de sus conciudadanos. Ella es el núcleo y el principal aliciente de una serie deliciosa, en la que se describe sus peripecias con un gran sentido del humor, de un modo muy tierno, y con una filosofía de vida optimista y llena de candor y dulzura. Las aventuras de Mamma Ramotswe se nos cuentan trufadas de apuntes de la vida cotidiana africana, reflexiones de la protagonista sobre su país, su continente, la vida de África y sus habitantes, y son algunas de esas evocaciones las que he recogido y las que quiero ofreceros ya a continuación entre muy bellas melodías africanas. Espero que os guste el programa. Nosotros no olvidamos. Es posible que nuestras cabezas sean pequeñas, pero están tan llenas de recuerdos como el cielo lo está a veces de enjambres de abejas. Miles y miles de recuerdos, de olores, de lugares, de cosas insignificantes que nos ocurrieron y que vuelven a nosotros, inesperadamente, para recordarnos quiénes somos. ¿Quién soy yo? Soy Precious Ramotswe, ciudadana de Botswana, hija de Obed Ramotswe, que murió porque había sido minero y ya no podía respirar. No hay una crónica de su vida, porque ¿quién se ocupa de escribir las vidas de la gente anónima? Thank you. sentopeza utampono patatangu utavaka vakuhina ivere na iskafuka ambira dana tampono tandalo tatungu utamuntu akuhina ivere na iskafuka vanje le mwana babo ngechuza mashura jenda. Hey, mwana babo, ningechuza mashura jenda. Hey, mwana babo, ningechuza mashura jenda. Hey, mwana babo, ningechuza mashura jenda. Mwana babo, ngechuza mashura jenda. Por lo único que lamento morirme es por tener que abandonar África. Amo África, que es mi madre y mi padre. Cuando me haya muerto echaré de menos el olor de África, porque dicen que a donde vamos, esté donde esté, no hay gusto ni olfato. Thank you. Si uno se adentraba en el Kalahari, se podían oír leones por la noche, porque de día estaban calmados en este vasto paisaje, pero en la oscuridad se hacían sentir con roncos rugidos. Aquella noche ellas habían hecho una hoguera justo delante de las rudimentarias cabañas que servían de refugio en el corral, pero la lumbre parecía diminuta bajo el inmenso agujero celeste de titilantes constelaciones. Se había acurrucado junto a su amiga, que le había dicho que no debía tener miedo porque el fuego ahuyentaba a los leones y a los seres sobrenaturales. Nabaki hapa mimi peke yangu. Watoto, watoto wanalia. Usiende Kembo. Kembo. Fuimos nosotras las primeras en arar la tierra cuando Modise la creó, decía un antiguo poema escrito en Setswana. Éramos nosotras quienes hacíamos la comida. Somos nosotras quienes cuidamos de los hombres cuando aún son niños, cuando son jóvenes y cuando son mayores y están a punto de morir. Nosotras siempre estamos ahí, pero solo somos mujeres y nadie nos ve. I'm wrong. Soy muy pequeña comparada con África. Pero en esta tierra hay un trozo en el que todos y cada uno de nosotros podemos sentarnos, que podemos tocar y considerar nuestro. Evo, Evo, one Evo, vendame en Zambe, Zambe, one Evo, combe aquei, combe aquei, one, ande vana, one, ande vana, vendame en Zambe. Elo, elo, buana elo, vine can jondo, jondo, elo, elo, ato hinango ya si aso ranga nube, o cosa verde bomo, o buge kogwe limba, elo. Oh mani koe mi ton dengue vilam e bonise ureti dungue nani vine botan kwane kosom nana wana wadu anton jamba yo oh oh evo evo hello, hello. Itonde mungangu, mungangu. Nyonga singozele, ato nijemo, to nijemo. Kukumbo geni ngoku, gonje genu ngayoku. Evo. Yo, yo. Kamu yawe. Kwa, kwa, sakuna mubaka. Yeah, yeah, Zukina Nikendo, Nerombo Zingoma. Renyang on Bia, Renyang on Bia, Benda Mezambina, Zunga Mezambina, Bejoba Geronga Nadojo, Vinu Heri Banji Nebashe, Yanka Matego Megina Baru, Kematego Megina Baru, Manete Vola. Benda Mezambina, Zunga Mezambina, Benda Mezambina, Quake, Quake, Quake, Quake, Quake, Quake, Quake, Quake, Quake, Quake, Quake, Quake. Estaba llorando. Lloraba por su bebé. Recordaba la diminuta mano que brevemente había agarrado la suya, tratando de aferrarse a un mundo extraño que se le estaba escapando con tanta rapidez. Había tanto sufrimiento en África que lo cierto es que daban ganas de encogerse de hombros e irse. «Pero no puedes hacer eso», dijo para sí. «Simplemente no puedes». Hey, you're Algunos creen que Dios es un hombre blanco, idea que trajeron consigo los misioneros hace muchos años y que parece haberse grabado en la conciencia de la gente. Yo no creo que sea así, porque no hay ninguna diferencia entre los blancos y los negros. Todos somos iguales, somos simplemente personas. Y además, Dios ya estaba aquí antes de la llegada de los misioneros. Por aquel entonces le llamábamos de otra manera, y no vivía donde los judíos, sino aquí, en África, en las rocas, en el cielo, en lugares donde sabíamos que también le gustaba estar. Al morir, viajabas a otro sitio, y allí también estaba Dios, pero no te dejaba acercarte demasiado a Él. ¿Por qué iba a quererlo? Suruku bolo la kolo bobo bobo kadu bongo ala tabolo bolo tu La miró en la oscuridad. Miró a esta mujer que lo era todo para él. Su madre, África, la sabiduría, la comprensión, la buena comida, las calabazas, el pollo, el olor del dulce aliento del ganado, el claro cielo infinito, la interminable sabana, la jirafa de la leyenda, que lloraba y daba sus lágrimas a las mujeres para que éstas pintaran sus cestas. Botsuana, mi país, mi hogar. Na sombra de bojo magoado de uma pequena gente de cor perfumado deixa morrer da sonhar sombra de bojo magoado de uma pequena gentil de cor perfumado assim deixa morrer a flor na boldinho deixa morrer tá sonhando é assim que uma pomba nasce ninho assim deixa morrer o flor na sombra de boldinho soñar. El sigma bomba me hace niño. Si bomba es feliz, me hace niño. A mí también me es feliz. Sombra de bojo, ma carinho de mis perfumado. Se pomba feliz na ceninho, a mim também me é feliz. Sombra de boot, ma carinho, de mis perfumado. Assim deixa morrer o flor na sombra de boldinho. Deixa morrer tá sonhando. É assim que uma bomba nasce ninho. Assim deixa morrer o flor na sombra de boldinho. Deixa morrer tá sonhando. É assim que uma bomba nasce ninho. Sabía que había gente que no tenía a nadie en el mundo, ni tíos, ni tías, ni primos lejanos en ningún grado, gente que solo se tenía a sí misma. Muchos blancos, por alguna misteriosa razón, eran así. Daban la impresión de no querer tener gente alrededor y estaban encantados de estar solos. Que solos debían de sentirse, como los astronautas en medio del espacio, que flotaban en la oscuridad, pero sin ni siquiera ese cable plateado que los unía a sus pequeñas bombas de oxígeno y calor. I feel I'm a new man. My days go up in smoke. My heart is breaking. Good walking leaves no track behind it. From me when I feel sad. Era fácil perderse en la uniforme sabana, sin colinas para guiarse y con cada árbol casi idéntico al vecino. No obstante, para ella, aunque lo viera borroso, el paisaje era rico en asociaciones. Con los ojos cerrados miró por la ventana de la furgoneta y señaló el lugar donde hacía unos años habían encontrado un burro extraviado. Y ahí, donde estaba aquella roca, ahí había muerto una vaca sin motivo aparente. Esos eran los recuerdos íntimos que hacían que el país estuviera vivo, que ligaban a la gente a un trozo de tierra seca, tan valiosa para ellos y tan bella como si estuviera cubierta de suave hierba. se preguntó si el mundo que estos niños heredarían sería mejor que aquel en el que ella había crecido. Ella había tenido una infancia más feliz, dijo para sí, porque había sido testigo de la independencia de África y de sus primeros pasos en el mundo. Pero qué adolescencia tan problemática había vivido el continente, con sus vanidosos dictadores y su burocracia corrupta. Y en todo momento, los africanos no habían cejado en su empeño de vivir decentemente en medio de tanta confusión y desengaño. Sabían quienes tomaban todas las decisiones del planeta, los poderosos de ciudades como Washington y Londres, que había gente como ellos. ¿Les importaban? Estaba convencida de que si estuvieran al corriente, les importarían. A veces pensaba que la gente de ultramar no tenía sitio para África en el corazón, porque nadie les había dicho nunca que los africanos eran iguales a ellos. Ooh. hemos llegado al final. Estamos ya muy por encima de nuestro tiempo y debemos despedirnos. Os recuerdo que todos los textos que hemos leído en la emisión de hoy están extraídos de las novelas que Alexander Macaulay Smith ha publicado con una encantadora detective, la primera de Botswana, Mama Ramotswe, como protagonista. Sus reflexiones y comentarios han aparecido entre las piezas musicales del grupo Gorwane, de Mozambique, de Dobek Naore, de Costa de Marfil, de Kat Janin, de Burundi, de la etíope Aster Aweke, del clásico Piaga Kendenge, de Gabón, de Angelique Kidjo, de Benin, del senegalés Cheikh Lo, de la diva caboverdiana Cesaria Évora, de Geoffrey Oriema, de Uganda, de Habib Koité, de Malí, y del angoleño Valdemar Bastos. Espero que este contacto con África que hemos intentado a lo largo de esta noche, a través de su música y de uno de sus personajes, aunque sea de ficción, os haya interesado y seducido. Con ese deseo os decimos adiós hasta la semana que viene, en que volveremos con nuevas propuestas literarias y musicales tan fascinantes, espero, como las de hoy. Elena Villegas, como responsable del control técnico, y Alberto Sansegundo, que escribe el guión y cuya voz escucháis cada lunes, se despiden de vosotros hasta entonces. Pasad una buena semana. Adiós. Fente ne fe ne tu me de fe.